La edil Cortazo dio detalles de la marcha a realizarse en Durazno el 20 de mayo. Fustigó a Cabildo Abierto y pidió memoria, verdad y justicia. Si bien el Día de la Madre se celebró el pasado domingo, el 19 de mayo en Durazno habrá un concierto en su honor. La final nacional sub-17 finalmente será entre Durazno y Flores. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Vamos con algunas de las noticias publicadas en duraznodigital.uy. El viernes 13 de mayo, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental, la representante del Frente Amplio, Ana Cortazo, repudió el proyecto de ley de prisión domiciliaria presentado el pasado año por Cabildo Abierto y la iniciativa de presentar un proyecto de ley para formalizar el 24 de mayo como Día del Soldado Oriental, mencionado por el ministro Javier García en estos días. En la oportunidad, Cortazo recordó a dos duraznenses detenidos desaparecidos, Célica Elida Gómez Rosano y Héctor Orlando Giordano Cortazo. También a aquellos que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, Óscar Fernández Mendieta, Roberto Perico Luzardo, Manuel y Mario Ramos Filippini, Alberto Enano Blanco, José Eduardo Artigas y Fernán Pucurul. La curul del Frente Amplio invitó para la marcha a realizarse el viernes 20 de mayo a la hora 18 desde Plaza Sarandí hasta Plaza Artigas. 24/7. El jueves 19 de mayo tendrá lugar en Sala La Valleja, con entrada totalmente gratuita, desde la hora 18, un concierto en honor a las madres, con la participación de la Orquesta Juvenil Departamental Núcleos Sarandí de G y Ciudad de Durazno y la Orquesta Infantil del Núcleo Durazno. El evento cuenta con el apoyo de la Fundación de Sistemas de Orquestas Infantiles y Juveniles de Uruguay, que lidera el duraznense maestro Ariel Britos, además de la Intendencia de Durazno, el municipio de Sarandí del G, INAU y el programa Un Niño, Un Instrumento. La actividad se adhiere, reiteramos, al Día de la Madre, que se celebró el domingo 15 de mayo. 24/7. Finalmente, el domingo, el combinado de Flores tumbó a los minuanos desde los 11 pasos y se metió en la final de la 18 Copa Nacional de Selecciones del Interior, categoría sub-17, y enfrentará a Durazno, que tras vencer a Canelones el sábado, como ya lo informamos, sacó boleto para este momento de gloria. Encuentros sureños por la Copa OFI tendrá lugar el sábado 21 de mayo, a la hora 16, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. Durazno ya se ha cruzado con Flores en el campeonato y lo ha superado, pero los tiempos corren y los elencos mejoran, por lo tanto, es como barajar y dar de nuevo. A esperar entonces y a confiar en el potencial de los dirigidos por Ariel Fumero. La vitrina de calles Zorrilla y Morquio está lista. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias 24/7. Nos vemos aquí en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.